cucaracha bonita, mi linda gallina. La rumba caliente es mejor que el son. Mira que se rompen ya de gusto las maracas y el de los timbales ya se quiere alborotar. Se divierte así el francés y también el alemán. Yo lo he visto bailar bien hasta el musulmán. En la rumba no hay fronteras, pues se baila hasta en el polo. Yo lo he visto bailar al solo hasta un japonés. Óyeme cachita, traigo una rumbita pa' que tú la bailes como bailo yo. Muchacha bonita, mi linda cachita, la rumba caliente es mejor que el son. Mira que se rompen ya de gusto las maracas y el de los timbales ya se quiere alborotar. Se divierte así el francés y también el alemán. Yo lo he visto bailar bien hasta el musulmán. En la rumba no hay fronteras, pues se baila en el polo. Yo lo he visto bailar solo hasta japonés. Cachita está alborota, ahora baila cha, cha, cha. Cachita, mira qué rico, mira rico es guapa ya. Cachita está alborota, ahora baila cha, cha, cha. Baila mambo, baila rumba y también muy guapa ya. Cachita está alborota, ahora baila cha. Cachita está alborotada.